¿Qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente a este su programa, el Push Start. Yo soy Alar Hual, su host. Y pues bueno, como ya es costumbre, cada jueves aquí en vivo a través de Reset, estamos arrancando con un programa más, con invitados, con todo este mundo de la cultura del entretenimiento y por supuesto videojuegos que tanto nos encanta. Ya saben, recordarles nada más la forma de contactarnos, de interactuar aquí con nosotros. Bueno, ustedes ya saben que una de las ventajas que estén aquí en vivo cada jueves es que pueden interactuar, preguntar en vivo, quedar inmortalizados en cada show, pero de todas formas estamos aquí aceptando y escuchando sus comentarios, sugerencias a lo largo de la semana, así que los invito ahí que nos compartan sus puntos de vista, sus preguntas, sus dudas en Twitter, nos encuentran como @elpushstart y en Facebook también nos hallan como facebook.com/elpushstart. Por ahí estoy al pendiente, compartiéndoles notas, curiosidades, los proyectos de la gente que nos acompaña por aquí. Y pues bueno, les agradezco a todos su apoyo y sus descargas. También por ahí en iTunes se encuentran, en iVoox. La cosa es nada más que le busquen @elpushstart y ahí van a encontrar la forma de contactarnos. Y pues bueno, vámonos con el invitado de esta noche. Esta noche otro invitado especial más que con su proyecto Club Nintendo. Ha estado fomentando, ha estado compartiendo su visión tan particular y tan curiosa sobre los videojuegos con reseñas increíbles. Y pues bueno, me refiero al buen Arturo Gutiérrez. Arturo, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar y espero te la pases genial aquí en tu primera vez en el Push Star, Arturo. No, pues muchas gracias por invitar, más que nada, ¿no? Hasta me hace sentir más importante de lo que soy, ¿no? Lo eres, Arturo. No, y sin lugar a dudas, a todos nos ha encantado tu proyecto de Club Nintendo por una visión más sincera, tal vez, lo que realmente piensa sobre los videojuegos, porque luego muchos medios, entre comillas, muchos otros proyectos caen como en la pretensión de ser demasiado serios, de caer como en esto, y no sé, creo que tu proyecto ha caído con esto en gracia de muchos de nosotros. Cuéntanos un poquito, me gustaría que platicáramos un poco de tu proyecto. ¿Cómo empezó como estas ganas de compartir esa visión con ese humor, con ese concepto de las fotografías? Creo que por ahí lo hemos escuchado una que otra vez, pero no estaría de más que por aquí la comunidad del Push Star escuchara un poquito la historia con tu proyecto. ¿Ya cuánto llevas con Club Nintendo, Arturo? Bueno, con el proyecto como tal, sí. Empezó en 2007. Okay, ya con lo que es videos específicamente hablando, empecé en 2010. Okay. Entonces, en octubre se cumplen 8 años del proyecto en general. O sea, ahora sí que yo cuento desde el momento en que saqué el nombre de dominio, ¿no? El nombre de dominio de clubnientiendo.com. Para mí ese es el cumpleaños del proyecto como tal. Porque finalmente, pues, saqué el dominio y a la semana ya subí material, pero era puro escrito, ¿no? Era todo por escrito. Pero bueno, pues ahora sí que regresándonos un poco. Pues yo desde que iba a la universidad, yo siempre tuve la cosquilla de hacer, no sé, o sea, a lo mejor sería la falta de amigos o la falta de novia, vete a saber. El caso es que siempre tenía la cosquilla de hacer cosas pues creativas en mis ratos libres, ¿no? Incluso pues cuando yo iba a la universidad, pues fue cuando fue el boom del internet. O sea, fue como por 95-96 que, pues ahora sí que los tristes mortales conocimos el internet. Sí. Y o sea, a mí siempre me llamó la atención de pues usarlo para hacer cosas, ¿no? Sí. Pues bueno, en la universidad hice un proyecto así muy, pues bastante simplón, que era, yo era fan de Dragon Ball, bueno, Dragon Ball Z, que era en ese entonces era cuando estaba muy fuerte, porque estaba pasando lo Canal 5. Igual, bueno, Dragon Ball siempre ha sido muy fuerte, pero no sé por qué, la verdad. Pero bueno, en ese entonces era un periodo de tiempo muy particular, porque fue cuando primero llegó aquí a México, ¿no? Entonces Canal 5 pasaba la serie e incluso pues no sé si Televisa pues traducía nada más en paquetes de capítulos y luego se terminaba cierto paquete de capítulos y regresaban no sé, se regresaban un pedazote de yo serie, creo que ¿no? sí, y era frustrante eso, y lo llegamos a platicar hace algunas semanas en el programa de especial del Dragon Ball, que era terrible, pero bueno. Sí, entonces, como yo era muy fan de la serie, yo hice un sitio web. Obviamente era un HTML así, bien chafa, bien simplón. No era... No era un código así de JavaScript ni nada. O sea, era HTML común y corriente. En ese entonces yo lo alojé en... En ese entonces existían ciertos sitios que donde tú puedes alojar tus páginas web. Uh-huh. Es algo así como ahora es Blogger, que puedes alojar tus blogs. Uh-huh. Pero en ese entonces, pues, como lo de moda eran las páginas web, pues... Tú hacías tu HTML y tus pones tus imágenes y hacías tu sitio web, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo tenía hice mi página de Dragon Ball y lo que tenía de particular esa página es que yo todos los días resumía lo que se había tratado el capítulo del día. Uh-huh. O sea, vamos a suponer que el jueves el Goku se convierte en Super Saiyajin y yo ese mismo jueves trataba de en la noche de hacer el resumen de lo que se había tratado. Y fíjate que aún no sé la verdad cuánto éxito habrá tenido, porque pues la verdad es que las herramientas de Analytics no eran muy sofisticadas como lo son ahora. Claro. O a lo mejor no las sabía usar yo. Uh-huh. Pero sí recibía yo retroalimentación de gente que me decía, ay no, es que me gusta mucho tu sitio web, porque luego cuando me pierdo el capítulo puedo ponerme al día. Ya ves que como es un novelón, un culebrón, Dragon Ball, sí, sí. Si tú te pierdes un capítulo, pues ya no sabes qué pasó, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, terminé yo la universidad. Cuando terminé la universidad ya entré a trabajar. Todavía traté de seguir con ese proyecto. En ese entonces ya estaba Dragon Ball GT. Incluso estuve resumiendo Dragon Ball GT, pues casi todo, ¿no? Ya llegó un momento en que me fastidió, la verdad. Y más que nada me fastidió porque pues tenía que trabajar yo. Y decía, ay no, pues, o sea, ya me aburrió. Ya me aburrió estar haciendo esta rutina de todos los días, entonces lo dejé de hacer. Okay. Lo dejé de descansar por la paz. Ya posteriormente en 2003, bueno, yo tengo dos aficiones, ¿no? Una es el cine, a mí me gusta muchísimo el cine. Y la otra son los juegos de video. Incluso a mí me gusta más el cine que los juegos de video. Entonces, mi siguiente proyecto fue un poco ya más en forma, y se trataba de hacer reseñas de películas y de DVDs y cosas así, ¿no? Empecé en 2003. No sé qué tanto éxito habrá tenido. Todavía recibo correos de gente que me dice, oye, ¿cuándo regresan? Que no sé qué, pero... No sé, la verdad, sí, ya tenía mucho éxito. Sí, sí. En ese proyecto de cine hice un podcast que presentábamos cada semana de cine. Y... menciono todo esto porque ese podcast, antes de empezar este podcast, yo tenía la cosquilla de hacer reseñas de videojuegos. Estaba en ese entonces de moda pues el Angry Video Game Nerd y otras cosas así. Claro. Sí, sí. Entonces tenía la cosquilla de hacer un proyecto similar, pero pues resulta que bajo el demo del Premiere, del Adobe Premiere, y no entendí. ¿Aquí se pueden decir groserías o no? Sí, sí, tú adelante. Ah, bueno. Aquí tenemos, no censuramos ni nada, lo que quieran compartir estamos a gusto. Ah, ok. No, bueno, pues no le entendí ni pito, básicamente. Sí, sí. O sea, entonces sí lo estuve picando y luego además mi computadora no era de la mejor uh-huh. capacidad y pues no, ahí murió el proyecto de los videos, ¿no? Okay. Entonces hice un podcast. Y curiosamente, el haber hecho este podcast me sirvió a despejar las telarañas cerebrales que tenía. Uh-huh. Y entonces cuando volví a agarrar el Premiere, dije, ay no, pues está bien sencillo. O sea, como no lo entendí antes. Claro. Uh-huh. Entonces digamos que eso fue, digamos, el prototipo de todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, tenía mi blog de cine que... actualizaba todos los días y todo eso, y tenía el podcast, y dije, bueno, también tengo la curiosidad de hacer un blog de videojuegos. Uh-huh. Pero yo lo veía así como un proyectito chiquito, o sea, como el hermano chiquito del blog de cine. Claro, te entiendo. Uh-huh. Ajá. Entonces, empecé, incluso agarré el código del blog de cine, lo pasé al de Club Nintendo tal cual, o sea, es el, era el mismo código, uh-huh. Incluso nomás cambiaba algunos colores y cambiaba unas imágenes y ya. Uh-huh. Y me dio la, pues tuve la idea, o bueno, la curiosidad de ver revistas viejas, o sea, de hecho el sitio se llama Club Nintendo, porque empecé reseñando revistas de Club Nintendo. Ah, reseña de los reseñadores, Inception. Pues sí, lo puedes decir así, ¿no? Entonces, como yo tenía desde el número 1 hasta el año 4, me parece, uh-huh. Pues dije, bueno, pues vamos a agarrar las revistas, leerlas, uh-huh. A hacer comentarios de la revista y uh-huh. Burlarme de pronto de los errores ortográficos, de ciertas cosas curiosas que yo le encontraba, ¿no? Ajá. Y así cada semana entonces publicaba la reseña de la revista. O sea, del año 1, número 1, ahí está la reseña. Wow. Y de hecho esas reseñas todavía siguen ahí en el sitio web, ¿no? Órale, qué chido, para echarles un ojo. Uh-huh. Sí. Mi idea era también hacer videos, pero pues eso obviamente requiere mucho más trabajo que hacer un escrito, ¿no? Claro. Entonces, pues empecé a hacer esto en 2007, pasó 2008, pasó 2009, yo seguía sin hacer videos. En 2010, pues finalmente ya entendí lo que era el Premiere, ya le empecé a mover. Entonces, dije, bueno, vamos a hacer un videín, ¿no? Y como yo me inspiré más que nada en la forma en que hacían los de Screw Attack. Tienen una sección que se llama el Video Game Vault, que hacen reseñas de juegos viejos. Okay. Y bueno, o sea, yo decía, bueno, es que no puedo reseñar juegos nuevos porque no estoy yo tan metido en los juegos nuevos. O sea, sí tuve un PlayStation 2 y otras cosas así, pero no, por ejemplo, el PlayStation 2 jugué los Final Fantasies, pero hasta ahí. O sea, yo no te agarraba una Grand Theft Auto ni, no sé, un Metal Gear ni ninguna cosa así. Entonces, dije, pues me voy a enfocar a lo que yo conozco, que son los juegos viejos, y voy a hacerlo así como lo hacen los de Screw Attack. Que era básicamente, pues, poner imágenes así de juego y en una voz en off, pues, narrar hacer una reseña de, o una, un breviario de lo que fue el juego, ¿no? Okay. Hice dos reseñas así en ese formato, que fue una de Star Fox y una de Mortal Kombat. En ese entonces, mi idea siempre fue, honestamente, y siempre lo he dicho así, mi idea era que siempre hacer dinero. Okay. Uh-huh. O sea, hay mucha gente que, o sea, es que el dinero, mucha gente lo ve como que es algo sucio y macabro. Sí. Y no, qué impuro eres por pensar en esos pecados. Sí. No, sí, te entiendo. Uh-huh. Y no, o sea, mi idea sí era tener un ingreso adicional a, pues, mi trabajo de todos los días, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, pues, un poco antes de hacer videos, yo había sido el community manager de Huevo Cartoon. Órale, eso no lo sabía. Uh-huh. Sí, y pues con ellos aprendí muchas cosas, por ejemplo, lo de obtener un partner con YouTube, bueno, cómo se manejaban esas cosas, lo de el CMS, cositas así muy técnicas de YouTube. Sí. E incluso yo dije, bueno, pues si hice esto eso para Huevo, ¿por qué no puedo hacer algo para mí? Claro. Y entonces pues mi idea, hice esos dos videos, el de Star Fox y el de Mortal Kombat. Conocía yo a alguien, tuve la oportunidad en el tiempo que fui community manager de Huevo, de conocer a algunas personas de YouTube México. Entonces me contacté con uno de ellos y le dije, mira, hice estos videos y quería saber qué posibilidades tiene mi canal de ser partner. En aquel entonces era impensable que un canal de videojuegos tuviera partner, pero eso yo no lo sabía. O sea, en ese entonces YouTube era súper estricto en lo que es el uso de material con copyright. Y ahora, según muchos se quejan, ¿no? Cuando, como mencionas, el contraste de ahora son incluso, entre comillas, más flexibles, ¿no? Sí, ahorita son muchísimo más flexibles. O sea, Ahorita, bueno, nunca he tratado de monetizar un video con footage de videojuego directamente con YouTube, pero ahora es más fácil que te lo moneticen a como estaba en ese entonces, que era, te estoy hablando de 2010. Entonces, pues esta persona me dijo: mira, pues es que tienes que meterle más material original, o sea, porque metes mucho footage de videojuegos y luego original tuyo es la voz. Entonces dije: bueno, pues ¿cómo le voy a hacer para hacer eso? Pues bueno, dije, pues me tendré que poner mi linda cara en el video. El problema es que yo no tenía cámara más que de fotos. Entonces, en el video de Mortal Kombat, pues había hecho una secuencia de fotos donde, básicamente, dice más o menos así que los gráficos de la versión de Sega Genesis de Mortal Kombat parece que agarraron la de Super Nintendo, se la comieron y la vomitaron, una cosa así. Entonces, como no sabía cómo representar eso, yo le pregunté a un diseñador, oye, bueno, al diseñador que me hace ilustraciones, oye, ¿cuánto me cobras por hacer una caricatura mía, así como que masticando y vomitando, ¿no? Y la verdad, me dio una cifra que no estuve yo dispuesto a pagar. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo reemplazar esas ilustraciones? Entonces se me ocurrió, pues, tomarme fotos haciendo como que masticaba y haciendo como que vomitaba. Eran como 3, 4 fotos nada más. Entonces dije, bueno, voy a agarrar esa idea de las fotos y las voy a meter en los videos nuevos. O sea, a mí con fotos, porque no tenía el recurso técnico para ponerme en acción viva. Entonces ya en ese concepto hice una de Robocop. Ahí ya salgo yo y de hecho, pues, lo típico, ¿no? Ay, no, ¿para qué te pones? Que la fregada, no, que estaban mejor las de antes, que no sé qué. Y bueno, después de esa hice, creo que fue la de Moon Patrol. Esa ya me quedó un poco mejor porque la de Robocop ni siquiera tenía tripié. Ahí mi señora me ayudó a tomar las fotos y entonces estaban todas por ningún lado las fotos. No, pues ahorita como lo que comentas, cómo luego la limitación técnica o tecnológica terminan dándole la personalidad a algún proyecto, dándole como su estilo, sacando la creatividad al máximo de la persona que está haciéndolo, ¿no? Y ahorita como mencionas, cómo pues poco a poco estos pasos que mencionas le fueron dando tu toque que conocemos. Dándole forma de alguna forma, ¿no? Valga la redundancia. Sí. Entonces, por ejemplo, en la de Moon Patrol salgo con una camisa guinda. Y como siempre me quebraba la cabeza, qué me iba a poner para las fotos. Y no quería verme tan fodongo como en el primer video que salí con fotos. Dije, bueno, voy a usar esta camisa guinda como uniforme. O sea, en todos los videos voy a salir con la camisa guinda. Entonces así, ya después de Moon Patrol, en todos los videos hasta... ¿Cuál fue? Ay, el anterior a Double Dragon, no me acuerdo cuál fue el anterior a Double Dragon. Estuve saliendo con esa camisa. Y eso era más que nada por... Pues así que por hueva, no por otra cosa. O sea, era para no quebrarme la cabeza. Ay, ¿ahora qué voy a poner? Así como novia, ¿no? Novia de racha. Ay, ¿ahora qué me voy a poner? No, o sea, ya esta ropa me veo relativamente presentable Ya, a grabar. Bueno, y no a tomar tengo, foto. ¿sí? Y no tengo que andarme quebrando la cabeza todos los días. Oye, ahorita, por lo que veo como que haces memoria, ¿cuántos videos, cuántas reseñas has realizado? ¿Tienes por ahí la cifra? ¿O más o menos? La cifra exacta no me acuerdo, la verdad. Ya son más de 100. Órale. No, pues sí, ya. Pues a lo largo de tantos años, 8 dijiste, ¿no? 8 años que, Sí. wow, se han de haber ido volando. Mira, por aquí ya están llegando las preguntas. Ahorita ya las ando ahí como filtrando. Ahorita no se preocupen. Gracias ahí a David, a Eric, a Apache, a Ganesh, a todas las demás personas que están ahí como anónimos en el chat. No se preocupen. Ahorita vamos a pasar todas sus dudas, sugerencias y comentarios. Y bueno, nos quedamos ahí que fue iniciando como el proyecto. Empezaste a hacer tus primeras reseñas. ¿Y dónde te das cuenta de, wow, la aceptación, la gente, con quién fuiste como haciendo alianzas para como darle un poquito más de exposición? ¿Cómo fue reaccionando tu proyecto, Arturo? Pues mira, el primer año, bueno, los dos primeros años fueron pues relativamente difíciles. Es decir, mucha gente dice, no, es que mi proyecto, pues nadie me ve. Y sí, la verdad es que es difícil abrirte camino en ese tipo de cuestiones de YouTube, y sobre todo ahorita que, o sea, en el 2010 pues eran pocos los que, aquí en México al menos, o en habla hispana, los que hacíamos ese tipo de material. Claro. En ese entonces, así los únicos que yo conocía que hacían cosas similares a mí, era este chavo que se hace llamar el Crazy Video Gamer. Y ya, o sea, los gordos yo no los conocía en ese entonces. Ellos también tienen más o menos el mismo tiempo que yo, pero yo no los conocía todavía en ese entonces. Entonces, pues mi proyecto, pues, digamos que la gente que me leía en las reseñas de las revistas me dieron el beneficio de la duda con los videos. Al principio estaban pues renuentes porque decían, ay, no, es que nada, mejor ponte a hacer escritos. O sea, lo típico, ¿no? Sí, la gente de internet no les gusta el cambio. Claro. Están acostumbrados a que tú hagas las cosas de una forma. Sí. Y cuando tú cambias, no, se vuelven locos. Veces. Ajá. Y eso lo he visto un montón de veces en la vida del proyecto, ¿no? Cualquier cambio, por pequeño que este sea, siempre me recuerda. No, es que antes eras chévere. Pero bueno, el caso es que, pues me veían, pero es que te gusta. Serían unos. O sea, para mí tener 100 views en un video, no, era la maravilla. O sea, estaba yo ahora sí que rompiendo paradigmas con 100 views. Pero pues era poco. Intenté buscar el partnership con YouTube cada que pude. Y YouTube pues siempre me rechazó. O sea, en ese entonces metías la solicitud de partnership, checaban tu canal, veían que tenía videojuegos y te decían no. Y te congelaban por 2 meses. O sea, en 2 meses no podías volver a meter solicitud. Lo hice eso 6 veces, 6 creo. 6 veces. Y no, o sea, nunca me aceptaron el partnership. Entonces yo en 2010, 2011, prácticamente todo 2011, no hice ni un centavo de los videos. Entonces, ¿qué pasó entonces? Yo en 2011 me quedé sin trabajo. Okay. Y ay, güey, pues la situación cuando te quedas sin trabajo y que tienes que pagar deudas y todo eso, se vuelve pues difícil. Incluso en aquel entonces, pues hay un video por ahí que se llama Razones, que hice, que es una parodia de un comercial de Coca-Cola. Ese para mí iba a ser el último video que iba a hacer. O sea, ya no iba a ser más. Porque honestamente, no tenía ni el recurso económico para, bueno, ahora sí que para pagar deudas, ni ni las ganas de hacer nada, porque pues, o sea, tienes el compromiso de ser adulto y de las responsabilidades y todo eso, ¿no? Entonces, para mí ese iba a ser el último. Un poquito antes de eso, yo mandé algunos comentarios por mensaje privado a algunos canales que en ese entonces eran grandes. O sea, no. Mucha gente va a decir, ay, no, seguramente te ponías a spamear de chequen mi canal. O sea, yo no me ponía a escribir en la caja de comentarios, chequen mi canal, porque siempre pensé que mi proyecto debía tener dignidad. Claro. Entonces, eso nunca lo hice. Sí mandé, y fue como 5 canales nada más, un mensaje directo, o sea, mensaje privado, sí, diciéndole, claro, oye, mira, pues fíjate que soy fulano, tengo este canal, ahí pues si puedes echarle un ojo y si me puedes poner en tu caja de recomendados, pues claro, si te gusta lo que hago, pues estaría muy bien, ¿no? Pues no me contestó ninguno, salvo Irreverente B, que en ese entonces estaba empezando. Irreverente B sí me contestó diciendo, ay, está muy padre lo que haces. ¿Cuándo te puedo hablar para checar para ver cómo colaboramos? Yo ni siquiera sabía que eran de Televisión Azteca ni quiénes estaban ahí, ¿no? O sea, yo en ese entonces, no sé si tú recordarás que en ese entonces habían unas como medallitas. Incluso había un ranking de canales. Cierto, que tú podías, que podías poner los más suscritos y los más vistos de este mes y los no sé qué. Sí, sí, claro. Entonces, en uno de esos rankings me los encontré. O sea, pero sí, yo ni siquiera sabían qué hacían ni nada. pues la llamada, o sea, sí, les mandé mi teléfono, pero la llamada nunca llegó. Entonces, pues ya yo ya iba a cerrar la cortina. Y poquito después del video este de la parodia de Coca-Cola, me llegó un correo de los de Irreverente B. Eso fue ya, no sé qué te gustó, unos 4 meses, 5 meses después de que me habían contactado la primera vez. Diciendo que iban a hacer un canal de videojuegos que se llamaba Irreverent Games. Y que querían que formara parte de ellos. Fui a México a entrevistarme con Juanma, que era el que coordinaba todo el show. Allá me presentaron a un muchacho que se hace llamar Sir Potasio. Yo honestamente no lo conocía, yo lo conocía ahí. Sí. No sé. Y me decía, no, es que yo también voy a hacer, o sea, el canal de videojuegos vamos a estar tú y yo. Ya, pues órale, pues, ¿no? Entonces, querían un video semanal. Yo las reseñas las hacía cada 2 semanas porque eran más elaboradas. O sea, por ejemplo, mis primeras reseñas, por poner un ejemplo, la de Double Dragon, ¿sí? Pues analizo creo que 3 o 4 juegos de Double Dragon en un solo video. Pero pues me dijo, necesitamos que hagas un video semanal. Y dije, no, pues no puedo hacer esos videos tan largos. Para que salga uno por semana. Entonces tengo que reducir el formato para que sean similares los videos, pero sean más cortitos y tenga tiempo de hacerlos. Entonces los primeros videos que hice se llaman video reseñas y a estos les puse retro reseñas. Y ya empecé a hacerlos con ese, pues, o sea, un formato más reducido. O sea, era nada más, en lugar de 3 juegos o 4 juegos, iba a ser nada más 1. Sí, más condensado. Y cada semana, pues, les mandaba el video y lo publicaban. Claro. Obviamente, se publicó el primer video. Y obviamente, pues, los escuincles de que visitaban Irreverent Games, pues, hubo, pues, una cosa curiosa. O sea, había gente, los que publicaban comentarios decían, ay, no, que ¿para qué invitaron a ese viejo cuarentona a hacer videos? Sí, ya, sí. Ya ni la chiflan, que la fregada. De hecho, eso de viejo pelón cuarentón, de ahí salió. Claro, vas tomando como la retro y hace críticas así y lo haces tuyo, ¿no? Qué padre. Sí, lo que pasa es que yo dije, bueno, si estos güeyes me van a estar insultando, pues agarro los insultos para mí, para que le metan más creatividad. O sea, si me dicen cuarentón, sí. Pues yo digo que soy el cuarentón. Y a mí ya no me van a ofender con eso. O sea, eso fue mi lógica. Entonces, sin embargo, aun cuando los comentarios, pues, hubieron muchos negativos, el primer video que subí a Irreverent Games en un día hizo 80,000 visitas. Y de hecho, los otros que habían subidos en ese canal no tenían tantas visitas. Yo no sé honestamente por qué tuvo tantas visitas ese video, porque incluso los posteriores no tuvieron tantas. Wow. Sí, pues el efecto internet, ¿no? Que luego muchas veces el efecto viral, que no sabe, se alinean las estrellas y de repente pum, sale al estrellato. Pero pues Irreverent Games le dio pues proyección a mi canal, ¿no? O sea, ahora sí que de tener, no sé, la verdad, por poner una cifra, de tener 3,000 suscriptores, se fue, no sé, a 7,000, ¿no? Y para mí, era un super logro, ¿no? E incluso, despuesito, cuando subí, empecé a subir unos videos que se llaman Pregúntale a Arturo en mi canal. Ajá. Y las reseñas las dejaba para Irreverent Games, para no abandonar mi canal. Claro. Sí, sí. Ahorita mencionas como lo del proceso de producción de tus videos, ¿cómo era más o menos? Dinos, ¿te sentabas toda una tarde y salía? ¿O era como de poco en poco el proceso? ¿Cómo era tu producción en cada una de las reseñas, Arturo? En ese entonces, la verdad, no sabría decirte. O sea, la verdad estaba bien caótico. Sí, sí. O sea, no tenía un... un formato. Un modo de hacer las cosas, ¿cómo decirlo? No tenía lineamientos marcados de cómo debía hacer las cosas. Incluso cuando tengo que desenterrar los fuentes de esos videos viejos, están todos los archivos por ningún lado, sin ningún orden. Ya la verdad ahorita no me acuerdo cómo los hacía. O sea, eran... O así que como Dios me daba a entender. Pero de que salían, salían ahí. Yo. Y que fue una estupidez. creo que se cortó el internet. Ahí estás, ahí estás. Yo te sigo escuchando, Arturo, no te preocupes. ¿Tú me escuchas? Hola, hola, Arturo. Pues bueno, no se preocupen, tenemos un problemita ahí técnico. Vamos a poner una rolita y regresamos en un ratito aquí esto que es el Push Start. Quédense que regresamos. Ah, perdón, creo que se cortó. A ver, estás. Perfecto. Entonces, ahí es lo que te estaba diciendo. Ah, comentabas que no sabías, ¿no? De los cómo era el formato, ya ni te acuerdas. Ah, de, sí, ah, ya me acuerdo. Cómo sí. Producirlos. Según yo decía, bueno, para que no irme leído, o sea, de que estoy leyendo un guión, sí. Pues voy a escribir el guión, voy a leer el párrafo y lo voy a decir, a parafrasearlo, por decirlo así. O sea, no lo leía, sino que decía lo que me acordaba del párrafo. Y no, se veía horrible. O sea, los primeros videos se ven horribles. Entonces llegó un momento en el que dije, bueno, pues voy a leer, aunque me oiga leído. Y sí se oye en los... Se oye que estoy leyendo. Pero pues ya eventualmente, pues ya se oye un poco más natural. O sea, los videos actuales, aunque los leo, ya no se oye como que lo estoy leyendo. Pero eso pues es simple práctica, es simple macheteo, es simple simplemente hacer lo mismo una y otra vez. Eventualmente, pues yo imagino que así como tu podcast, ¿no? O sea, los primeros episodios se van a oír, sí, de la fregada. Terrible, sí, lo pueden checar incluso, ¿no? Y bueno, ha tenido cambios de formatos, era de noticias, de hablar de un juego en particular. Y bueno, ahora ya estamos con invitados platicando un poco de lo que fomentan. Pero sí, es una inercia que poco a poco la experiencia te va dando y lo notas, ¿no? Y más cuando la gente que es como tus seguidores desde un inicio lo notan bastante y sí te ubican, ¿no? Incluso hasta te llegan a hacer comentarios de, no, ¿recuerdas cuando hiciste tal cosa? Hasta se acuerdan más de cosas, de detalles que uno, ¿no? Y eso es como curioso. Pero sí te entiendo a la perfección, Arturo. Muchas de las cosas que has compartido es como, te entiendo bastante bien. Incluso eso que comentas de que te latía más esa onda del cine, yo también siempre me ha encantado más. Pero por alguna razón lo del push ha sido como lo que más se ha arraigado con la gente. Qué curiosidades, ¿no? Sí, no, pues yo del cine, mi idea original era hacer algo en YouTube. ¿Y no tendrías la curiosidad de hacer algo similar, pero con el mismo tono, no lo sé, pero actualmente con cine? No sé si te sigue quedando ahí la curiosidad o el gusanito de quitarte eso. Yo siempre quise hacerlo, pero antes de todo este asunto de los juegos, tuve un canal donde subía clipsitos de películas bien chiquitos, así de segundos, de películas, sí, sí, para ilustrar mis artículos que hacía escritos. Okay. Y así ese canal, así en un día nomás, pum, pum, pum, tres strikes y vámonos. Sí. De Paramount y de Fox. Sí, sí. No. Uh-huh. Entonces yo de ahí vi que, o sea, si hacía algo de cine, iba a trabajar un montón y al final a lo mejor me iban a tumbar el canal. Entonces, sí, sí, por alguna razón pensé, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer que tenga menos posibilidades de que me lo tumben? Y pensé que los videojuegos era una zona como gris. Uh-huh. O sea, aunque pues de alguna manera cuando muestras footage de videojuego en un video, uh-huh, aunque esos sprites tienen copyright, pues a lo mejor las empresas no lo ven tan mal como que si pones clipsitos de películas. Entonces, de hecho, por eso no lo he intentado hacer todavía, porque sigo con esa paranoia de que hago algo de cine y me lo van a tumbar. O sea, sí he tenido esa curiosidad de hacer algo de cine, pero no, o sea, yo creo que es más difícil, o al menos las políticas de copyright de YouTube son más estrictas en ese aspecto, pienso yo. Claro, sí, sí. O, a lo mejor ya también han aflojado un poco el cinturón, pero porque he visto canales como el del Screen Junkies o como el de Cinema Scenes que usan clips de películas y pues ahí están, no los han tumbado, pero honestamente yo no me he querido arriesgar. Sí, sí. No, pues como dices, que se vaya como en 5 segundos, en menos tiempo, todas las horas y de producción, pues sí está como, sí, complicado. Mira, por acá te leo algunos saludos, preguntas. Por aquí David dice, señor Arturito, ¿cuándo saldrá la próxima retroreseña? Vuelve a tus raíces. Bueno, por ahí te mandan, que seguramente te están como manda y manda este tipo de mensajes, ¿no? Sí. Por acá dice Apache, el juego de Pégale al Cuarentón está bien fregón. Ahí seguramente igual, coméntanos ahí, ¿tienes algún juego, una aplicación o cómo está esto? Sí, es que hace poquito, cosa curiosa, bueno, ahora sí que tiene que ver mucho, hace como un año me contactó un estudio de aplicaciones de celular que se llama Corunda Studio. Oh. Y me dijo, oye, queremos hacer un juego. Al principio, yo honestamente ni los leí. O sea, yo dije, estos me están cotorreando, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ya cuando te haces, te vuelves desconfiado. Claro, sí, si nomás sincero. En este medio, sí, sí. Y me volvieron a contactar, oye, no, es en serio, queremos hacer un juego. Sí, sí. Yo dije, ¿será? Uh-huh. Entonces ya me entrevisté con ellos y pues ya, o sea, llegamos a un arreglo de, vamos a hacer un juego que así y así y así. Y a final de cuentas, hace como un mes más o menos, salió la versión beta para Android de ese juego. Están ya en unas cuantas semanas, se prevé lanzar también la versión de iOS y de Windows Phone. Ok. Y sí, o sea, la verdad es que estos muchachos de Corunda Studios, pues, son los que se han echado más el paquete encima. Wow. Y la verdad es que son muy talentosos, ¿no? Entonces, sí, de ahí salió ese asunto del juego. ¿Y así se llama? ¿Pégale al Cuarentón? Así es. Perfecto, ahí para que lo vayan a descargar y lo chequen, aprovechando por ahí. Está genial. Mira, por acá también te pregunta Ganesh, dice, una pregunta para Arturo. ¿De dónde surgen los temas para la creación de videos? Saludos desde Ecuador. Saludos ahí a Ganesh. Yo me imagino que se refiere a cómo has de elegir los juegos, los conceptos, qué humor le metes a cada uno. ¿Cómo es eso? Por ahí tienen la duda. El humor, pues yo creo que, pues sale de conforme vas escribiendo el guión, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay de pronto ciertas ideas que tienes, que quieres plasmar en un video, que tienes desde antes, ¿no? Sí, sí. Por ponerte un ejemplo, hice una reseña que se llama, de un juego que se llama Mario y Wario. Uh-huh. Esa reseña, todo lo que es el concepto de la reseña lo tenía desde que estaba en Irreverente TV. Uh-huh. O sea, tenía desde el 2011 con la idea de ese video. Y la hice hasta 2014. Uh-huh. En ese entonces yo tenía la idea de otro juego, no era Mario y Wario, era uno que se llama Parodius. Yeah. O sea, quería comprar el juego de Parodius, pero todo lo demás, así de que usar el Game Genie como adaptador y que hablara el Super Nintendo y todo eso, toda esa idea la tenía así en mi cabeza desde entonces, nada más que, pues, limitaciones, digamos, económicas fueron las que me impidieron hacerlo, porque finalmente necesitaba comprar un Game Genie, necesitaba mandar traer el juego desde Japón, desde eBay, ¿no? Por eBay, sí, sí. Pero comprar desde Japón es muy caro, o sea, sí, sí. El juego sale mucho más caro el envío que el trinche juego, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay ideas que de pronto tengo yo en la cabeza, pero pues digamos que los chistecitos así, cotorros, pues esos van saliendo conforme vas escribiendo el guión. La flexibilidad que te da hacer juegos retro, reseñas de juegos retro, es que, pues digamos que las ideas no tienen caducidad. Cierto. O sea, como son juegos viejos, sí, sí. Pues puedes tardarte 3-4 años en hacer el video y no pasa nada. Uh-huh. Cierto. Cuando haces una reseña de un juego nuevo, sí tienes el problema de la inmediatez. Tienes que, por ejemplo, a mí muchos de los juegos nuevos, de hecho casi todas las reseñas de juegos nuevos que hice, salvo la de Pato Aventuras, todas las demás fueron juegos que me mandaron los PR de las distintas compañías de Ubisoft, de Namco Bandai, etcétera, ¿no? Sí. Entonces sientes el compromiso de cumplirles a estas personas. O sea, si te mandan a ti un juego, lo menos que puedes hacer es reseñarlo. Entonces tienes la presión de la inmediatez. Cierto. Y ahí hacer, digamos, todo un concepto para el video no funciona. No, o sea, sí te sale, sí plasmas chistecitos y cosas así, pero son diferentes, pues, a la hora de su armado. Okay. Por ahí también nos mandan saludos, gracias ahí a la gente del chat de Mixler. Dice Kuronobos, dice un saludo desde Las Vegas, un fuerte abrazo ahí a Kuronobos. Por ahí dice Lord Akin, dice ¿qué pasó con Machinima? ¿Lo mismo que le pasó a todos acaso? Ahí te preguntan eso. ¿Qué onda? Porque también es un tema polémico y tú que estás muy metido en esto de YouTube y has tenido mucha experiencia, tal vez que nos platiques un poquito de tu experiencia con los partners, un consejo para la gente como que quisiera entrarle. Ahí que nos platicas tu experiencia, Arturo. Pues mira, yo creo que yo soy de los pocos que yo no tengo quejas con los networks. O sea, a mí las networks con las que he tratado, a mí me han tratado muy bien. Y Machinima particularmente, pues ahora sí que a mí me trataron como príncipe esos señores. Yo no tengo queja contra ellos. Ajá. Ellos, por ejemplo, cuando, como te decía yo hace rato, a mí YouTube me negó el partner 6 veces. Y el canal hubiera sido, pues ahora sí que, no redituable si no fuera porque Machinima me ofreció un partner con ellos. Fue gracias a que ellos aparecieron en la escena que yo ya pude monetizar el trabajo que ya había hecho. Porque incluso en 2011, no sé si recordarás, que llegó un momento en que YouTube dijo, puede que no seas partner, pero ya puedes monetizar tus videos. Cierto. O sea, ya no necesitabas hacer el trámite del partner, ya podías monetizar tus videos y se gana un ingreso. Sí, sí. Entonces dije, pues que todo a dar. Y empecé a monetizar mis videos, aunque no tenía partner. Y luego, como a la semana, oye, monetizaste estos videos y estos videos tienen material de terceros, así que te los vamos a desmonetizar. Y si lo vuelves a hacer, te vamos a quitar la opción. Y dije, ay, bueno, entonces, ¿de qué me sirve? Sí, sí, claro. Y fue un poquito después de eso que Machinima me contactó ofreciéndome el partner. Yo al principio no lo quería tomar porque los de Irreverente ve como que ellos querían ser un network y nunca fueron, no sé por qué. O sea, ellos querían hacer el mismo formato de Machinima, o sea, afiliar canales y pagarles, darles ciertos beneficios por ser afiliados. Pero nunca lo hicieron, yo no sé si no encontraron la forma de hacerlo o qué, pero de todos modos, desde que yo estaba con ellos, pues a mí me decía Juanma, me decía, no firmes con Machinima. Queremos que, o sea, porque yo quiero ofrecer $3 el CPM y bla, bla, bla, bla, bla. O sea, decía muchas cosas y nos decía que no quería que firmáramos. Entonces, pues yo estuve renuente a firmar con Machinima, más que nada, pues de alguna manera por un poco de lealtad. Sin embargo, pues llegó el punto en el que tenían no sé qué líos con el asunto de los pagos. Sí, sí. Y pues yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues es que no me has pagado de los videos que he hecho. Y pues yo necesito tragar. Claro. Entonces yo voy a firmar con Machinima. Porque pues ellos me están ofreciendo esto. Y bueno, y además el que voy a afiliar es mi canal. O sea, los videos que estoy haciendo para Irreverent Games, pues eso no, es una parte. Sí, sí. Eso no los estoy subiendo a mi canal. Y ya, pues me permitieron hacerlo, ¿no? Claro. Y te digo, pues yo, a mí me han tratado bien. O sea, yo nunca he tenido quejas con las networks. Quizás, yo siento, igual me equivoco, que los que más se quejan son los que son más conflictivos. O sea, son cautelosos, ¿no? Al momento de saber que están, qué alianza están haciendo, de qué tipo, por dónde va. Sí, o sea, si tú, mucha gente piensa, ya soy partner de Guachamacalit Network, sí, entonces sí, puedo poner Jurassic Park como pinta, ¿no? Y les meten el strike, ay no, ¿por qué no? O sea, yo creo que en esto del YouTube y como en cualquier otra cosa, lo más importante es el sentido común. Claro. Entonces, si tú te pones a abusar del sistema, pues vas a tener más problemas y vas a terminar haciendo videos de que, ay no, es que no firmen con Guachamacalit Network porque esto y esto y esto. Entonces yo siempre he tenido la idea de que, o sea, no usar clips de películas, no dar pie a ninguna empresa externa que me meta gol, que me meta strikes de copyright. Y pues por eso yo creo que pues yo no he tenido problemas. Uh-huh. Pero pues también, ahora sí que yo me he portado bien, yo he sido buen niño. Entonces, pues a mí me tratan bien. Uh-huh. Claro. Eso es lo que... Y de hecho, pues, hay muchas cosas que... O sea, mucha gente dice, ay no, pues me monetizo directo con YouTube, ¿para qué necesito el network? Uh-huh. Yo con la por experiencia propia, si tú monetizas con YouTube, primero manda un fulano así de carne y hueso a checar tu video. Sí, sí. Y ese video, ese mono dice, ah, pues sí se monetiza o no se monetiza. Uh-huh. E incluso el mismo video lo puedes mandar monetizar dos veces, y una vez te lo pueden monetizar y la segunda vez no. O sea, ahora sí que es, va a criterio, criterio. Uh-huh. El criterio del mono que lo está checando. Y con las networks eso se facilita un poco porque tú le puedes monetizar y se monetiza y punto. Uh-huh. Y ya. Y eso, o sea, eso te da ciertas facilidades. Uh-huh. También el soporte técnico, aunque mucha gente se queja de él. Uh-huh. Así se, es mejor un soporte técnico mediocre que un soporte técnico inexistente, como es en el caso de YouTube. O sea, YouTube, si tú le mandas un correo a los partners o a YouTube directamente, uh-huh, pueden no contestarte. Claro. Uh-huh. Y en el network a lo mejor se tardan. Sí, a sí, lo mejor es tienes que preguntar varias veces porque no te entienden. A lo mejor, uh-huh, tienes que hablar mal, medio hablar inglés para que te entiendan, etcétera. Pero te digo, es mejor un soporte técnico mediocre que uno que no existe. Uh-huh. Entonces te digo, yo en lo personal, yo no he tenido problemas con las networks. Uh-huh. O sea, incluso yo no veo, yo no nunca he considerado siquiera, ay no, me voy a salir de mi network para empezar a monetizar por mi cuenta. Uh-huh. Yo no tenía, yo no ni siquiera me he pasado por la mente. Pues eso habla también, como mencionas, ¿no? Algo muy indispensable, sentido común, algo que hace falta mucho en internet. Y es de, pues, te portas bien, lo haces bien y creo que evitarás el mínimo de conflictos, ¿no? Claro que habrá mala suerte por ahí de repente, pero... Como lo mencionas, si estás haciendo bien tu chamba, no hay por qué temer, ¿no? Incluso hasta atraes a más gente por lo mismo, de que saben que no eres conflictivo, como lo mencionas, Arturo. Oye, Arturo, pues, ya estamos casi en la recta final del programa, y sí me gustaría tocar un tema que por ahí, bueno, ha estado como polémico en los últimos días. Por ahí incluso te he visto siendo parte de ahí unos debates en Twitter con algunos otros colegas de medios, videojuegos, de sitios como tal, acerca, uh-huh, de... Esto de que muchas veces que mencionábamos hace rato de no sé, como hacer menos a ciertos contenidos solo porque no son como tradicionales, pero sí son más populares incluso que los tradicionales. ¿Cuál es tu punto de vista? Tú incluso he visto por ahí que has compartido que a ti te gustaría formar parte, ¿no?, de estos otros proyectos para hablar como tal y reseñar videojuegos y entrar como en el medio. Pero, uh-huh, nos gustaría saber tu visión, Arturo. ¿Cómo lo ves? ¿Tú cuál es tu posición? ¿A ti te gusta que haya espacio para todos? ¿Crees que algunos valen mejor que más que otros? ¿Cómo lo ves, Arturo? Mira, yo creo que es una situación bastante lamentable, ¿no? Uh-huh. O sea, y yo admiro... Hay gente que yo admiro de los... Digamos... vamos a separarlo en prensa y youtubers, ¿no? Para que seamos claros. Hay mucha gente que yo admiro de la prensa. Yo admiro a Karki, admiro a Gus Rodríguez, admiro a Dencho, admiro... Ay, no sé, ahorita se me van los nombres. Y hay youtubers que yo admiro. Yo admiro a gente de los dos lados. Pero hay miembros, y hablo específicamente de miembros, no estoy hablando de ningún gremio. Hay miembros de la prensa que han de manera reiterada pues hablado, expresado públicamente su desagrado de que la gente de YouTube logre ciertos números o ciertos beneficios que ellos por alguna razón no han logrado. Uh-huh. Y se me hace muy, muy, muy lamentable la situación, porque finalmente, aunque posiblemente ellos no lo ven así, pues al final de cuentas esto solo es una afición. Los videojuegos son una afición. Nadie ha estudiado una carrera que se llame licenciado en análisis de videojuegos. O sea, eso no existe. Claro. La gente que tanto trabaja como empresa como en YouTube es gente que simplemente le gustan los juegos y ya. Uh-huh. Entonces estamos en el mismo barco. Y yo creo que si no hubiera ese tipo de actitudes, podríamos ayudarnos entre todos. Yo nunca me cansaré en recomendar lo que me gusta. Yo he recomendado proyectos tanto de prensa como de YouTube. ¿Por qué? Porque me gustan, porque siento la obligación moral de apoyar lo que me gusta. Claro. En un video último que hice de tag de videojuegos, tagué, valga el... Y al proyecto de Gus Rodríguez. Y no porque yo esperara que me respondieran, sino para darles publicidad, para que la gente fuera a ver sus proyectos. Y se me hace triste que gente de la prensa tenga esta actitud de, no, yo soy el profesional y yo debería contar con esos números. O sea, eso lo único que provoca es distanciamiento. Claro. O sea, yo, por ejemplo, esa gente con la que yo en lo particular he tenido roces, yo no voy a hacerles publicidad jamás. Y uno de esos miembros, uno de esos monos, checa sus videos, aunque estén respaldados por una empresota, tienen 8,000 views o 5,000. Pues por mí que así siga. O sea, ¿por qué he de ayudarte a ti si tú hablas así de mí? Y a lo mejor habrá quien diga, ay, no, es que tú no eres youtuber, tú no haces gameplays. Porque eso es lo que más les molesta. La gente que hace gameplays y que nomás es así un montón de footage y la gente nomás bla, bla, bla, bla, bla. Yo he criticado los gameplays en el pasado. Siempre los he criticado. Yo pienso que... No los entiendo, más bien. Sí, sí. O sea, yo estoy como el de South Park, que el hermanito no prefiere ver a PewDiePie que jugar el juego. Yo tampoco los entiendo. Sí, sí. Pero no, pero, o sea, no sé, yo siento que hay miembros de prensa que lo ven como, ay, estos son unos trinches aldeanos que hacen cuando yo soy el emperador. O sea, no sé, es una actitud, la verdad, muy, muy, muy lamentable. Y ojalá algún día, pues podamos todos trabajar en conjunto y evitarnos este tipo de situaciones, ¿no? Es una situación casi casi como Uber contra los taxistas. No pudo haber mejor analogía. Y es que también en los eventos se nota esa tensión. Pues es gente, es un nicho pequeño y es gente con la que estamos nos estamos encontrando constantemente, ¿no? Y se notan los grupitos, ¿no? Ahí están estos, ahí están los otros, uno que otro solito, porque no entran ni en uno ni en otro. Pero, como lo mencionas, estaría genial como que hubiera un momento en el que pues todos colaboraran, que hubiera retroalimentación, más positiva para mejorar los conceptos de cada uno y pues darle una mejor imagen a este medio que luego muchas veces por ciertas actitudes, porque también ese problema de generalizar cualquier cosa es tan absurdo de es que porque una persona hace algo malo, todos los demás son iguales. No, nunca hay que caer en este concepto porque es bastante agresivo y sobre todo si eres una persona con influencia, porque luego la gente ya sabemos cómo es de borrega y solamente por entrarle al tren de pues voy a odiar también, ¿no? Nada más porque se me hizo fácil y la gente lo empieza a tomar como verdad y al rato ya toda la gente tiene una percepción errónea, ¿no? De lo que tal vez pudo haber sido algo como más proactivo, más positivo. Y sí, ojalá haya exista ese momento en que, como mencionas, Uber y taxistas convivan, pero siempre va a haber fricciones, ¿no? Y siempre hay gente, como dices hace rato, que es como problemática, que siempre va a estar como en el ojo del huracán, haciendo conflictos, polémica, pero bueno, ojalá y algún día mejoren este aspecto. Y creo que con gente como tú, Arturo, con proyectos con personalidad, con ganas de mostrar su visión sin ninguna pretensión, ¿no? De como que vengo a educarlos o vengo a enseñarles cómo si se habla, ¿no? De compartir su visión y hacer cosas interesantes en medios digitales, creo que se va a poder lograr y que lo sigamos haciendo. Y antes que nada, Arturo, agradecerte nuevamente la invitación aquí por caerle al Push Start. Se quedan muchas cosas ahí en el tintero, muchos saludos aquí de la gente que nos estuvieron mandando mensajes, muchísimas gracias. Por ahí dice Lord Akin que gracias porque lo leímos, que anda desde Chihuahua, México, y que si le puedes mandar ahí un saludo, Arturo, un saludo al buen al Lord Akin, sus nombres que agarran la verdad. Pues un saludo al Lord Akin. Perfecto, y toda la demás bandera que nos estuvo escuchando, muchísimas gracias. Y bueno, Arturo, ojalá próximamente en futuros episodios pudieras caerle, y también siempre va a ser un gusto encontrarte por ahí cuando andes por estos rumbos, Arturo. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Uh-huh. Y a tu audiencia. Sí, sí. Y oye, Arturo, algo que quisieras compartirnos, algún comercial, algo que venga próximo en camino, algo que quisieras dejar ahí para que la gente esté al pendiente de ti. Uh-huh. Pues mira, todavía no es seguro, pero es probable que por ahí caiga en el EGS. Ok, perfecto. Que ya nos faltan, ¿qué serán? ¿Dos meses? Es en octubre. Es en octubre. Uh-huh. Entonces, no estoy seguro, pero pues yo los mantendré informados de si se da el asunto. Perfecto. Y que te sigan ahí en Twitter, ¿no? @ArturoGTZ. GTZ. Perfecto, Arturo. Pues bueno, ahí está el buen Arturo Gutiérrez. Nuevamente, gracias, Arturo. Gracias ahí a la banda de el Push Start y, por supuesto, de Reset por acompañarnos. Espero les haya encantado esta plática con otro invitado más aquí en el Push Start. Y pues invitarlos a que nos escuchen cada jueves ahí entre las 10 y 9 de la noche. Esta ocasión lo hicimos un poquito más temprano para acoplarnos con el horario del buen Arturo, pero no se preocupen, aquí siempre tratamos de avisarles con anticipación, ahora sí, los horarios, los invitados, los temas, para que estemos aquí compartiendo con ustedes esto que tanto nos encanta. Y pues bueno, chicos, yo soy Alarjual, ahí mándenme sus comentarios en Twitter, como de quién les gustaría que le cayera por aquí, qué tema les gustaría que tocáramos, y por supuesto siempre es un gustazo ahí conversar con ustedes de todos estos temas de la cultura del entretenimiento. Y recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima, que estén bien, que descansen. Bye.